Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Nos transmiten en forma simultánea Radio Nehuen, www.radionehuenzonasinergia.com.ar de Capital, y FM Acuario de la provincia de Misiones, en la ciudad de Leandro N. Alem. Así que vamos a también decir quienes nos retransmiten: Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el partido de la Costa, los miércoles a las 20. NDR 103.9 de San Bernardo, también en el partido de la Costa, los miércoles a las 20, www.rnma.org.ar, jueves a las 20, y si ustedes quieren, también nos pueden ver por el canal de La Retaguardia Radio. Allí nos buscan La Retaguardia Radio, Otras Voces, Otras Propuestas, y allí estamos. Bien, hoy vamos a tener un programa donde vamos a comer entrevista, porque en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ustedes saben, se han formado fundamentalmente en este último año, año y medio, y a caballo también de toda la polémica y toda la discusión que se está dando respecto a la aprobación de la modificación del Código Urbanístico. En Villa Crespo, un grupo muy interesante, muy importante, que se llama Villa Crespo Activa, ha presentado en la legislatura la propuesta para la modificación del CUR en este barrio, ¿no? Ya hubo otros barrios que también hicieron presentaciones tratando de ver si esto que quieren implementar y quieren aprobar posiblemente el próximo jueves 12, se vote este proyecto que presentó Jorge Macri, y en una primera instancia, en una primera lectura, hubo algunas pequeñas modificaciones, pero en general no resuelve muchos problemas, ¿no? Para los vecinos, sí les soluciona muchos problemas a los grandes desarrolladores inmobiliarios, que es el negocio que tienen todos atados junto con sectores del gobierno y demás. Así que vamos a tener en un ratito esa conversación para que nos cuente las novedades de lo que han presentado, y bueno, esperemos que nos dé resultado. Y después también vamos a comentar, porque tiene que ver con el tema de lo que se ha aparecido en estos días con el diputado, hoy diputado provincial y jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, que parece que le han encontrado algunas cositas, ¿no?, junto a su mujer. Y vamos a comentar también un poco la hipocresía de estos siniestros personajes, porque por un lado, cómo esconden sus grandes negociados, y por otro lado, a trabajadores, a jubilados y jubiladas, en este caso del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que los tratan de privilegiados porque tienen una jubilación que les corresponde en base a lo que han laburado toda su vida. Así que vamos a contrastar un poquitito esto también para que se vea de qué estamos hablando cuando hablamos de estos personajes, ¿no?, estos siniestros personajes. Así que ya vamos a ir con este tema. Creo que, bueno, también tendremos algunas otras cuestiones, como por ejemplo, hablando también

Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Me había olvidado que hoy habíamos musicalizado a Ana Belén, en este caso con Juan Manuel Serrat, en La Paloma, esa tan linda canción que Serrat también la ha cantado mucho tiempo él solo. Pero a mí me gusta Ana Belén también, así que hoy la escuchamos con Ana Belén. Bueno, y ya estamos entonces en contacto con nuestro entrevistado, Gabriel Gorenroy, lo conocemos como Gabo, para que nos comente, esta propuesta que se ha presentado, cómo la desarrollaron, qué significaría para que se incorpore en el proyecto que se va a tratar el jueves del Código Urbanístico, o si no... ¿Cuál sería las ventajas y las desventajas, ¿no? Bueno, te saluda Luis. Gabo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Se escucha bien, supongo. Perfecto. Bueno, sí, es después de un esfuerzo bastante grande que fuimos poniendo a lo largo de estos últimos 2 meses quizás, que un grupo de vecinos que desde ya que no somos especialistas en este tipo de cosas, nos convertimos un poquito más en especialistas para poder presentar algún tipo de propuesta de sentido común en gran parte para la protección del barrio. Y estamos muy contentos de poder haber logrado presentarlo antes de que termine el tratamiento en segunda lectura de esta modificación, este proyecto de modificación de ley, y también de que empiece el receso legislativo, ¿no? La realidad es que si uno mira las planchetas, como les decimos, como le dicen a los mapas que muestran tanto las categorías de edificabilidad para cada una de las parcelas de cada barrio, o sea, que se puede construir, principalmente hasta qué altura máxima se puede, así como qué tipos de uso se le puede dar a los suelos, lo que uno ve en el Código Urbanístico aprobado en 2018 y lo mismo en la versión de modificación aprobada en primera lectura, que casi no cambia nada de eso para Villa Crespo, es un si pasa, pasa, ¿no? La realidad es que no la totalidad del barrio, que es un barrio grande, ¿no?, de 298 manzanas, se ve asimilada con lo que sería como un centro, no sé, la Avenida Corrientes, un centro de altura alta, proponiéndose una edificabilidad máxima totalmente absurda para una parte enorme del barrio, que es mucho más baja. Entonces, ante ese eso que nosotros interpretamos como un si pasa, pasa, no tenemos que dejar que pase, ¿no? En ese sentido, arrancamos este proceso sintiéndonos un poco atrasados, en el sentido de que si nos comparamos con otros barrios, hubo grupos que empezaron a trabajar este tema un poco antes. Pero bueno, aún así logramos por lo menos llevar a presentar formalmente este pedido y también entregarlo en mano en la legislatura para ver si durante esta semana y en este tratamiento se puede llegar a incorporar alguna de estas modificaciones. ¿En qué consistirían, por ejemplo, porque Avenida Corrientes es edificaciones en alto y todos los días hay una nueva obra? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en las calles paralelas o en las transversales, que como vos decís, en general son manzanas de casas bajas, aunque últimamente han abusado mucho, ¿no?, también de eso? Sí. En las transversales y en las paralelas. Sí, bueno, en líneas generales lo que nosotros intentamos es distinguir el barrio en como tres grandes tipos de tejido urbano, ¿sí? Lo que es más casa, bueno, casa o edificación de altura baja, lo que es el centro que llamamos del barrio, que es las partes de altura más alta, y después tenemos bastantes manzanas mixtas, ¿sí? Que uno ve que tienen bastante balanceada la relación entre edificios altos y edificios bajos o casas, ¿no? Sí. Y hay muchos factores que entran en juego para pensar este tema de las alturas, porque lamentablemente hay otras cuestiones que tampoco están bien resueltas hoy en día, como puede ser, por ejemplo, la infraestructura de servicios, ¿no? Hoy en día sabemos que el gobierno de la ciudad no exige para otorgar permisos de obra que haya análisis de cuál va a ser el impacto en los servicios por parte de los nuevos edificios, por ejemplo. Entonces, nos encontramos en una situación en la que quizás, como punto de partida, nos preocupa la aparición de nuevos edificios en altura, incluso en las zonas en las que ya hay una mixtura, que ya hay una mezcla. Así que eso es un tema como complejo para abordar, pero después tenéis esas otras zonas que son más de casas bajas o que quizás recibieron nuevas construcciones en este último tiempo debido al cambio de regulación que hubo en el 2018, pero que siguen teniendo un perfil principalmente de casas bajas. Y ahí, en principio, el pedido es muy sencillo. El pedido es bajar esas alturas, que por ejemplo hoy en día pueden ser de 7 pisos o 9 de construcción en el medio del barrio. Podría decirte, por ejemplo, en la zona de la Plaza Benito Nazar, que se habilitan a la altura de 7 pisos, por ejemplo. O en la zona del barrio que está pegada con la Paternal, en la que también se habilita 7 pisos, lo cual es totalmente, inconsistente con la realidad del barrio, y eso también es inconsistente con lo que el mismo gobierno dice, porque según ellos, lo último que quieren es proponer un reemplazo de tejido, no, dicen no queremos proponer un reemplazo del tejido existente, sino, no sé, otra cosa. Obviamente eso después está lejos de lo que se ve en los papeles. Entonces, una primera parte es pedir esa modificación de la categoría de edificabilidad, bajándola en las áreas en las que consideramos que es más importante hacerlo. También hay otro, bueno, hay muchas cuestiones. En las avenidas tenemos un problema en Villa Crespo. Bueno, puede no ser digamos, el problema lo tenemos por la presión inmobiliaria, ¿no? Pero Sí. tenemos heterogeneidad en las avenidas y tenemos muchas casas antiguas, edificaciones antiguas de un valor patrimonial bastante grande, que sin embargo no están protegidas, no están catalogadas como patrimoniales y son el blanco perfecto para los desarrolladores inmobiliarios que ven la posibilidad de demoler algo fácilmente y construir, bueno, más todavía, 11 pisos, 13 pisos. Ya alturas más jugosas todavía desde su punto de vista. Entonces, Villa Crespo tiene esa particularidad, tiene mucha edificación vieja y de baja altura en las avenidas, que nosotros podemos asociar con algo identitario, con una cuestión de patrimonio y de la entidad del barrio, pero que los desarrolladores interpretan como una gran oportunidad de negocio. Claro, justamente la semana pasada hubo también otra audiencia porque hay otro proyecto de doble lectura que era justamente todo este tema dentro de la ciudad, lo que son las propiedades a conservar y que en realidad el relevamiento que han hecho es lamentable porque han dejado muchísimas afuera sin antes hacer un estudio de si estamos hablando de una ley del año 41, ¿no? Donde habla que todas las propiedades tienen que hacerse un análisis primero por su patrimonio, si cumplen unos requisitos como patrimonio histórico, cultural y demás, ¿no? Y sí, como decís vos, bueno, Villa Crespo tiene mucho de eso. Sí, yo personalmente no estoy tan familiarizado con toda la parte legislativa o regulatoria del patrimonio, pero sé que es uno de los factores que también más le importa bueno, a los vecinos del barrio en general, porque tiene que ver con la identidad barrial, y es un factor que intentamos tener en cuenta en este pedido. Después también hay otro aspecto que es el de los usos del suelo, ¿sí? Que desde 2018, con el nuevo código, se habilita un concepto nuevo que es el de la mixtura de usos, y entonces aparecen distintos niveles de mixtura que permiten más actividades comerciales o mayores superficies para actividades comerciales de distinto tipo. En convivencia, si se quiere, con residencial, con lo que sería residencial. Y en ese sentido también hubo cambios desde el 2018, y las zonas que nosotros consideramos que deben ser protegidas en su identidad barrial, de casa baja, de comercio de barrio, etcétera, también consideramos que tienen que verse modificado esa categoría que se les fue asignada. Claro. Bueno, y ahora hasta el jueves que se va a tratar en segunda lectura este proyecto, con modificaciones que también dentro de lo que es el análisis el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Valdivieso y María Eva Kusovich, comentaba yo que han hecho un trabajo incluso denunciando lo que quiere intentar aprobar Jorge Macri, donde aprueba muchas torres, donde además en el proyecto, si mal no recuerdo, pone excepciones para la construcción, pero no para los edificios que ya tiene aprobado expedientes en edificaciones altas, sino justamente las edificaciones bajas le pone los condicionamientos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, esto que ahora avisa o señala Valdivieso es algo que de hecho viene señalando. Lo recuerdo decir: miren que para la votación en segunda lectura es muy posible que agreguen artículos que no estaban, y que eso bueno, según él dice, anticonstitucional. Creo que debe ser bastante sólido el argumento que tiene para sostener eso. Y efectivamente habilita algo bastante masivo, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, el título de ese tema dentro de todo este tratamiento de la modificación de ley es lo que ellos llamaron capacidad constructiva adicional, ¿no? Y es esta idea de que para desarrollar el sur de la ciudad hay que darle un beneficio a los desarrolladores permitiéndoles construir alturas muchísimo más altas en zonas interesantes económicamente del norte de la ciudad. Bueno, sí, eso desde ya que es uno de muchos problemas que hay en relación a esta modificación del código. Nosotros no. A ver, lo que pensamos es que es una posibilidad. Como barrio, como grupo vecinal, Villa Crespo Activa, tenemos la oportunidad de expresarnos, hacer un reclamo y un pedido, y eso, en el mejor de los casos, puede llegar a significar algún tipo de parche para la situación que tenemos, pero desde ya que el código es malo y la modificación, en especial con estos nuevos artículos, también es mala a grandes rasgos. Claro. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa el jueves, qué modificaciones en la segunda lectura van a incorporar. Entendemos que no van a ser muy favorables a nosotros, los vecinos, tanto de Villa Crespo, ¿no? Como en general, porque ya como vos comentaste, hubo otros barrios que también plantearon esto y además hubo 1.700 vecinos y vecinas que estuvieron en la audiencia pública, donde prácticamente el 95% planteó la disconformidad y proponiendo otras cosas para el nuevo código, ¿no? Así que esperemos y vamos a ver cómo negocian con los distintos bloques, hoy teniendo en cuenta que hoy no tiene la mayoría absoluta el oficialismo, pero cada tanto hacen mover las fichas para un lado o para el otro, ¿no? Sí, y aprovecho para hacer un comentario más sobre desde Villa Crespo Activa, ¿no? Nosotros reconocemos que la posibilidad de obtener la mayor parte de lo que estamos pidiendo ahora es baja. Los barrios que consiguieron cosas tuvieron que ver con un esfuerzo bastante sostenido en el tiempo y una presencia en la legislatura y bueno, y un apoyo importante en los barrios. Y esto no se acaba acá, ¿no? De hecho, nosotros ahora presentamos esta nota en el contexto del tratamiento de la modificación, pero nada nos impide a seguir presentando o a presentar un proyecto de ley propiamente una vez que probablemente se vote a favor de este proyecto, o sea, una vez que haya un código urbanístico actualizado, vigente, sobre eso podemos presentar propiamente un proyecto de ley que legisla sobre lo instituido por esa ley vigente. Entonces, desde ya que no es el final de esta historia en lo que tiene que ver con este pedido que estamos haciendo. Seguro, y además esto también hizo que muchos barrios y muchos vecinos y vecinas se movilizaran en algo que hasta ahora no se estaba tratando y sin embargo es como que de última fue un empujón para organizarse más. Así que bueno, Gabriel, te agradecemos la charla, el informe que nos diste en base a este tema. Vamos a ver después del jueves cómo sigue todo. Dale, muchas gracias a ustedes. Bueno, chau. Bueno, Nacho, ponemos ahora también un nuevo separador, si querés, algún temita y seguimos. Amores, voy a la deriva. Uno me protege, el otro es mi guía. Uno me da hogar, el otro vida. Uno es amor, el otro me excita. Entre dos amores voy como jardín. Es el que tengo, el otro es el que siento. Uno es tan suave, el otro tan fiero. Uno me da paz. Es mi dueño. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y vamos a terminar un poquito de comentar esto que hablábamos con Gabriel, con Gabo, que es lo que logró Macri, por lo menos logró incorporar, luego de la primera lectura y luego de la audiencia pública, algunas cuestiones que lo que comenta Jonathan Valdivieso, que además es abogado, en su nota, que la pueden buscar en el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que hay una violación al procedimiento constitucional respecto a cuáles serían las parcelas emisoras y receptoras, que son las receptoras, son las torres, que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Que sería lo que ellos le llaman la capacidad constructiva adicional. Y ellos lo que aclaran es que luego de la audiencia pública, como decía, lo que hizo Jorge Macri es tratar de incorporó, mejor dicho, en el despacho, que se va a votar este jueves en la legislatura, violando este procedimiento, cuáles son las parcelas emisoras y receptoras que pueden hacerse. Porque en el texto de la primera sanción del proyecto, o sea, cuando fue la primera lectura antes de la audiencia pública, se dispuso que en cada caso la legislatura definiría las parcelas emisoras y receptoras. Como esta incorporación, lo que metió Macri ahora, ¿no?, para que se trate en la legislatura el jueves, se realiza con posterioridad de la audiencia pública que hubo, los vecinos y las vecinas no tuvieron oportunidad de opinar sobre la ubicación concreta que se va a hacer de esas parcelas y esos polígonos que generarían metros cuadrados, ¿no?, y cuáles serían las parcelas receptoras donde se construirían las torres. O sea, todo lo que menos hablábamos un poco también con Gabriel hace un rato, es como que todo, y bueno, queda ahí todo pendiente, nada está claro, quedan las dudas, o son cosas que son después producto de la interpretación que le quieran dar. Ellos en el informe, Jonathan y María Eva, dicen que esto lo que constituye es un fraude a la participación ciudadana y una inconstitucionalidad flagrante porque se viola el procedimiento de doble lectura dispuesto por la Constitución de la Ciudad. Dice, se autorizan torres en 213 parcelas receptoras con dimensiones superiores a 2.500 metros cuadrados y en cientos de otras parcelas receptoras en 11 corredores. Dice, estamos hablando de la aprobación de la equivalencia de cientos de convenios urbanísticos y excepciones de una sola vez. Dice que, además, anuncian que va a haber una generalizada judicialización, perdón, por cada torre aprobada que se autorice bajo los términos de la capacidad constructiva adicional. Bueno, acá también hace un resumen en cuanto a que el viernes pasado, el viernes 6, la Comisión de Planeamiento despachó el texto del proyecto de la ley de ajuste del Código Urbanístico, como decíamos antes, luego de que se hiciera la audiencia pública. Y ahí queda al descubierto que el principal interés del gobierno al impulsar el ajuste de este código es conseguir herramientas urbanísticas para el Ejecutivo se encuentre facultado para discrecionalmente autorizar torres y excepciones inmobiliarias por toda la ciudad, ¿no? Dice, por este motivo, todos los intereses de Jorge Macri quedaron concentrados en la herramienta capacidad constructiva adicional. Bueno, sigue con una serie de explicaciones, que es la capacidad constructiva adicional. Es un largo informe donde incluso hay croquis y mapas donde se muestra los sectores de áreas prioritarias para construir. Y lo que sabemos que va a pasar en los distintos áreas y los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, cómo los están, cómo nos vamos a sentir afectados. Y creo que la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires tiene que tomar en sus manos directamente lo que les va a afectar esta modificación del código, porque se van a sorprender muchas y muchos en los barrios, no solo en Villa Crespo, que en cualquier momento se van a encontrar con un cartel de venta de una casa, puede ser muy vieja o no muy vieja, pero los desarrolladores inmobiliarios van, ponen la plata y les compran el terreno, no para remodificar la propiedad existente y demás, sino directamente demuelen, autorizan la demolición sin ningún problema, no se hace ningún análisis de la vivienda, de la propiedad, y allí de la noche a la mañana te encontrás con que están construyendo, primero están haciendo un piso, un pozo de 3 subsuelos por lo menos, y después empiezan a elevar hasta 10, 11, 12 pisos, con el agravante que en muchas de las obras estas, como ya ha sucedido, y lamentablemente con resultados trágicos como fue hace unos meses ahí en la avenida Pedro Goyena, muchas veces, al ser estas edificaciones, estas construcciones linderas a casas bajas, a casas de PH, donde tienen una construcción, no digo precaria, sino una construcción de bastante antigüedad, y que en la construcción las afectan terriblemente, le rajan paredes, se le hunden los pisos, porque al hacer movimiento de tierra, imagínense que también lo que pasa es que en algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires pasan el arroyo Medrano o el arroyo Sildañez o el que pasa por Juan B. Justo, ahora se me fue el nombre, y las napas están ahí nomás y las terminan, tienen que estar drenando las napas permanentemente, y eso también afecta a las casas linderas, como pasó en Núñez. Y en Núñez, bueno, se logró un amparo para que en toda una zona de allí, del barrio de Núñez, no se pueda construir más. Así estamos con este tema. Esperemos después del lunes qué novedades nos depara. Quiero seguir antes de pasar a una pausa, comentar que el Hospital Garrahan otra vez vuelve a los paros porque siguen reclamando por salario y condiciones de trabajo, le han negado el aumento que ellos le piden, el consejo directivo que rige el Hospital Garrahan con la nueva composición, no hay no hay ninguna alternativa. O sea que hoy estuvo de paro el Garrahan, ¿no? El comunicado dice, vuelve al paro el mismo día que Milei cumple un año en el poder. No es casualidad, porque su gobierno es una tragedia para la salud pública. Según Alejandro Lipkovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, el martes 10 volvemos al paro porque el conflicto en el principal hospital pediátrico del país está lejos de solucionarlo. No plantean mejora salarial alguna, tenemos una tarea muy importante que hacer, pero por supuesto no dejan de atender a nadie, al contrario, porque bueno, están denunciando que y exigiendo que el piso salarial debe equivaler al costo de la canasta familiar, 1.550.000 pesos, piden una recomposición del 100% y la eliminación del impuesto al salario. Así que bueno, esperemos que esto también tenga alguna solución, pero sabemos que todo esto, si no es con la lucha de las y los trabajadores, no va a haber mucha posibilidad. Bueno, Nacho, vamos a un separador, si tenés, no sé si quedaba alguna pauta, y volvemos. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, ya estamos en los minutos finales de Otras Voces, Otras Propuestas. Quería comentar un poco el tema que ya salió, no en todos los medios, algunas radios lo tomaron, creo que recién hoy, porque ya fue un escándalo muy grande, el diario La Nación sacó algo allí, creo que por el periodista Pagni, porque ha salido a la luz el negociado o las propiedades que han adquirido en Estados Unidos Romina Aldana Diago, que es abogada, que ha cumplido funciones en el estado porteño y que es la esposa del diputado provincial, jefe del bloque del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Retondo, donde también él aparece en algunos de estos documentos que tienen intereses, propiedades, a través de compañías offshore en las Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida, ¿no? y tienen también propiedades en el estado de Las Palmeras. Esto después, bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero yo lo quería plantear porque este personaje siniestro, no podemos decir ya antiobrero y demás, este personaje viene de hace casi 30 años. Él era el puntero del peronismo en el barrio de Mataderos. Él viene del peronismo y puntero político del barrio de Mataderos. Después, bueno, como todos fueron mutando, ahora es un ferviente defensor, por supuesto, de Jorge Macri, de Mauricio Macri, sí, de Jorge también, y del presidente Milei. Pero mientras él y su mujer hacen negocios y negociados que todavía no pudieron salir a responder absolutamente nada porque está todo documentado, no hay mucha posibilidad de que lo pueda desmentir. Lo que tendrá que decir es dónde sacó la plata para comprar todo esto, cuando hace 30 años que lo único que labura es de diputado, de senador, diputado, de legislador de la Ciudad de Buenos Aires y demás. Pero es el que trata a los trabajadores y trabajadoras del Banco de la Provincia de Buenos Aires y a sus jubiladas y jubiladas como privilegiados, jubilados de privilegio. Y es uno de los mentores y ha salido a pasearse por todos los medios que le dan obviamente difusión para decir que quienes cobran un haber en una caja que es propia, que es un régimen especial de los propios trabajadores y trabajadoras del banco, que tiene más de 70 años esa caja de jubilaciones, no quieren y se niegan a aprobar un proyecto de ley que está presentado en la legislatura, más allá de algunas diferencias que se pueden llegar a tener si todo lo que se presentó en ese proyecto de ley por parte del gobierno de Axel Kicillof, por parte en conjuntamente con la Asociación Bancaria Sergio Palazzo y dos agrupaciones de jubiladas y jubilados del banco, para modificar la ley que había votado, porque tenían mayoría en ese momento, ¿quién? La ex gobernadora Vidal, en ese momento gobernadora, cuando a fines del 2017 apenas asumió, presentó un proyecto de ley porque tenían la mira a esa caja de jubilaciones, diciendo que eran de privilegio, sin decir la verdad, que las trabajadoras y trabajadores del banco en su vida activa han aportado entre un 19 y un 20%, o sea, el doble de lo que cualquier trabajador activo aporta para el ANSES o a cualquier otra caja. Pero no solo eso, también los trabajadores activos aportan, cuando entran a trabajar al banco, por un año un porcentaje de su primer sueldo. O sea, tienen que aportar en forma proporcional, mes a mes, lo que es el primer haber que tienen ellos, un primer sueldo. A esto también hay que sumar que cada vez que hay un aumento salarial de los trabajadores activos, el primer mes no lo cobran porque va a la caja de jubilaciones como un aporte extra. O sea, vayan sumando cuántos aportes viene haciendo el trabajador para sostener su caja y para tener una jubilación acorde a lo que aporta, ¿no? No como en el ANSES, que uno aporta todos los meses una cantidad, aunque sea el 11%, lo que sea, pero nunca se jubila ni siquiera con el 82% ni con el 70%, a veces apenas si llega con el 60%. Y a todo esto, el jubilado, una vez que se jubila, también cada vez que hay un aumento salarial convencional, ¿no?, del gremio bancario, el primer mes no lo cobra, lo cobra el segundo, porque el primer mes también va a la caja. Además de esto, los jubilados aportan el 10,82% todos los meses de su haber jubilatorio a la caja de jubilaciones. O sea, es una caja que está sostenida por los propios trabajadores activos y jubilados. Sí es verdad que la caja tiene déficit porque toda caja cerrada no llega a cubrir más de en estos últimos años donde se ha cambiado la ecuación entre activos y pasivos. Pero la Constitución de la Provincia de Buenos Aires lo dice claramente en su artículo 40, para los regímenes jubilatorios de la Provincia de Buenos Aires, que son tres, los de trabajadores del Banco Provincia, los de la Policía de la Provincia y el IPS, que es de todos los trabajadores provinciales y municipales de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 40 de la Constitución dice que la provincia tiene que cubrir el déficit que pueda tener esa caja. La provincia se tiene que hacer cargo. Y esto también fue sacado. Y con la modificación de Vidal, por ejemplo, le han quitado la posibilidad de jubilarse a las mujeres a los 60 años. Evidentemente, María Vidal no es feminista porque las ha mandado a trabajar 5 años más junto con los hombres. Y con 35 años de servicios cuando antes era 30 años. Bueno, esta ley se tiene que tratar en la legislatura, en diputados, ya fue aprobada en senadores, pero en diputados el bloque del PRO y todos sus aliados de derecha se niegan a darle el voto, claro, porque ya hubo una intención de votarla, esta modificación, en la provincia hace 2 años, y cuando el PRO o un sector del PRO estaba de acuerdo en votarla a favor, vino una orden de Mauricio Macri al bloque del PRO a decir: acá no se vota nada a favor, hay que votarla en contra, y por supuesto todos tuvieron que dar marcha atrás y votarla en contra. Bueno, vamos a ver ahora, porque antes de fin de año se supone que tendrían que tratarla en la legislatura y la provincia, pero lo que quería era comentar esto, la doble vara de un delincuente como y un tipo que ha evadido, porque evidentemente si tuvo toda esa plata y los millones de dólares para tener estas propiedades, porque de algún lugar, de otro lugar la sacó, ¿no? Y cómo se rasga las vestiduras para un laburante que aportó toda su vida para tener una jubilación digna, y lo llaman que es de privilegio. Bueno, en el Nacho se me hizo muy tarde, nos vamos. Gracias a las 690, gracias Nacho, gracias a todas las radios que nos retransmiten y nos están escuchando. Y será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, chau. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en la arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, y han prendido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.